La cucharilla, una hora para tomar con el café. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Silvia Padilla, vengo de Valencia. Bueno, ¿y qué nos vas a cantar? Pues una canción de un grupo de cinco que he compuesto yo. ¿Cómo? ¿Una canción de un grupo de cinco? Sí, una canción de cinco canciones, de entre cinco canciones que las he compuesto yo. Se llama Ponte el cinturón. Muy bien, pues nada, vamos a escuchar esta canción compuesta de cinco, de un grupo de cinco. Ponle el cinturón, protege su vida, su seguridad es muy importante. Ponte el cinturón, protege tu vida, tu seguridad es muy importante. Después de la primera del álbum, ¿qué vendría? Aprende esto en cabeza ajena. Aprende esto en cabeza ajena. Ponte el cinturón, lleva siempre el casco. No. Perdona, pero sí. ¿Por qué te ríes? La tercera, ¿qué diría la tercera? Dímelo, cuéntame, miénteme. Desde esa silla de ruedas que ayer cogiste, no me digas la verdad. ¿La cuarta que va sobre el entierro, del que no se puso el cinturón? Esa prefiero no cantarla. ¿Por qué? Porque es una pesadilla. Ya, ya, pero tenemos que... Mira, hemos llegado hasta aquí y tenemos que saber cómo acaba esto. Vale. Ya no ruedará la pelota y la trompeta. Esto es un sueño, una pesadilla. Si hace un rato estaban conmigo. Disculpa, quizá hemos ahondado donde no debiéramos. ¿Habéis sufrido algún accidente de tráfico en la familia? No. ¿No? ¿No tiene nada que ver con ninguna historia personal? ¿No? Pero yo me lo imagino. ¿Remontamos en la quinta canción? ¿Remontamos o no? La quinta, no podías hacer una que al final lograra esquivar el accidente. Por favor, que ganen, que ha sido todo un sueño, por favor. Sí. No, la quinta simplemente... La quinta ha ido tan de mal en peor la cosa. Y es un soliloquio. La chica está hablando en un sitio en el que todo está limpio, todo está muy bien. Y está hablando y... ¿Es el cielo? No, es el manicomio. ¿Y qué dice? Unas palabritas. Pues todo está limpio. Este sitio me gusta. Todo está muy bien. Me han dicho... ¿Qué me has dicho? Me han dicho... Una pastilla, por favor. Bueno, pues... Vamos a votar. Voy a votar que no pases a la siguiente fase. Sí, la verdad es que nos has impactado. Y es una de las cosas que pedimos para poder decir que hemos encontrado el factor X. Un impacto. Pero... Fuera de esto, creo que falta voz y faltan cualidades para pasar a la siguiente fase. Muchísimas gracias por venir, pero no me pegues estos sustos. Yo tengo que votar, ¿no? Vale, ¿hay alguien más? No, con tres ya vale. Sí. Con tres no, ya. Gracias. Venga, a vosotros. Venga, gracias. Ponte el cinturón, ponte el cinturón, tu seguridad es muy importante. Ayúdanos a hacer un cuarteto. ¿De qué? Ponte el cinturón. Es muy importante. Ponte el cinturón. Ponte. Que yo lo llevo, pero venga, vale. Prefiero cantar dos otra cosa. Y tres. Ponte el cinturón. Ponte el cinturón. Ponte el cinturón. Muy buenos días, Vicente, me mira con cara de sorpresa. ¡Qué fuerte, tío! Música nueva, tío. Esto es John Coltrane, me lo ha recomendado nuestro amigo Vic. Hemos cambiado ya de género, ya. ¿La banda de jazz dónde está? Se ha ido. Más allá. Se ha ido. Se han ido ya. Se ha ido, ya han dicho, si no nos pagan, nos vamos. Con Louis Armstrong. Sí, sí. Bueno, esta mujer sí que tenía el factor X, ¿eh? Sí, sí. Pero de largo, ¿eh? Madre mía. El factor... Es que, sí, a mí me impactó demasiado. El factor X, pero de... De profundidad pero mental. Del bueno, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, antes de empezar, recordar el número de teléfono para que podáis llamar en directo, el 96-363-3702. Sí, sí. Nuestra nuestra maravillosa y vacía Espera. Cuenta de Hotmail. No, ya no. Ya no. Ya no, ya vale. Somos Gmail. No estoy actualizado, actualizar. Ping. Adelante. Para actualizar, nada, la cucharilla radio todo junto, uh-huh. en minúsculas, uh-huh. @gmail.com. Ah, vale. Y ya así, estamos en Gmail. Exacto, porque como nos anulaban la cuenta de Hotmail cada dos por tres, porque Perfecto. Claro, la gente prefiere llamarnos y tal, claro, y colapsar claro. la centralita de aquí. Exacto. Pues nada, lacucharillaradio@gmail.com y el blog, Vicente. El blog es lacucharilla.blogspot.com. No, sí, exacto. Ah, vale, ok, ok. Bueno, en fin, pues hoy tenemos también programa especial. Hace unos cuantos programas bastante, ya tuvimos una presencia aquí en nuestras en nuestro hábitat, ¿no? Uh-huh. Radiofónico, ¿no? Pues hoy tenemos otra presencia. Otra que se presencia. Trata de, como no, nuestro fiel oyente y que supone aproximadamente el 50% de nuestra audiencia. Yo diría el 60%. Sí, bueno, cierto. Hay días Javi, que el 60%. Javi, bueno, sí. Ahora él si puede nos escucha en directo ahora ya. Pero también es de la sección de diferidos, ¿no? Sí. Los que nos escuchan en diferido. Por cierto, que bueno. El miércoles de la semana pasada tuvimos 8 oyentes por internet. Vaya. Aparte de los conocidos. Ah, gente. Sí. Es increíble. Que, claro, no te lo he comentado. Tenemos un servicio de, sí. de feeds RSS. Sí. Que nos indica qué gente nos ha agregado para escucharnos y tal. Y habían 8. Increíble. O sea que triunfamos. Hoy solo hay 2, pero oye. Pero bueno, bueno. No está mal. Pero 2 que no son de. Que no sabemos quiénes son. Hola, sí, sí. Pues un saludo a todos vosotros, nuestros radios oyentes por internet. Y nada, y ya sabéis que estamos aquí los lunes a las 10. Y que, bueno, que eso, que nos, bueno, nos enorgullece que podáis escucharnos gente que no conocemos, exacto. Bueno, eso. presente. Pues nada, tenemos hoy aquí entre nosotros tal ser siniestro de Iker Jiménez, a Pablo García. Muy buenas. ¿Qué tal, Pablo? Pablo, bien, bien. ¿Sí? Lo conoceréis sí. por la llamada que hizo hace unos cuantos programas. Sí, hace unos cuantos. Tipo sorpresa y tal. Y hoy ya hemos decidido traerlo ya en directo para hablar. Pero nos alegró el día, ¿eh? Por supuesto, sí, sí. Por supuesto. Y además coincidió con la llamada de la otra mujer. Vaya, es verdad, aquel día que colapsamos, sí, sí. Exacto, colapsamos totalmente. Entonces, pues estamos muy alegres y contentos de tenerlo aquí hoy. Y vamos sí, a comentar. Yo también estoy muy contento de estar. Sí, bueno, con sí, vosotros. Que ¿cómo te sientes, Pablo? Pues un poco raro. Sí, raro. Sí. Es que estamos hablando antes que el tema de oírte a ti mismo y tal, que es muy. Es como verte en un espejo por primera vez, ¿no? Es un poco extraño. Claro, siempre preferirías pero bueno, estar más guapo. Claro, claro, por supuesto. Sí. 2 kilos menos, pero preferirías bueno, tener una voz mejor. Sí. Pero bueno. En fin, pues vamos a hacer un programa, bueno, no sé, quizás especial, ¿no? Vamos a comentar noticias, como siempre, con la compañía inestimable de Pablo. Y después ya pues haremos un tema que tenemos preparado en el cual compartimos gustos y tal. Y eso. Muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo están las noticias, ¿no? Más o menos. Muy bien, empezamos bien. ¿Eh? ¿Ah, sí? Empezamos bien. Sí, venga. Sí, yo estoy animado ya, está bien. Ah, muy bien. Oye, bien. Me gusta mucho la música, ¿eh? ¿Sí? Bueno, me parece pues muy acertada. John Coltrane es uno de los. Me da pena la banda de jazz. Que sí, ya, bueno, pero volverá, la seguimos teniendo aquí. Sí, bueno, ya, pero no, pero la pondremos a modo homenaje, ¿no? Ya, claro. Para cambiar de época, ¿no? Porque el programa también ha cambiado mucho desde que empezó. Pues es un trompetista, saxofonista de los sí, años lo conozco, 60, lo que pasa es que, claro, no, tampoco sigo mucho, el jazz no es un santo de mi devoción, pero bueno. Vale. Pero en fin, pero no, me parece un gran músico y tal, sí. Y un gran género. Nada, iremos variando así por el mundillo sí, del bien, jazz. Bien. Bien, sí, bien, para bien. Tener ambiente. Me parece intimista. Muy bien. Muy bien. Sí. Entonces, empezamos con las noticias. Empezamos con las noticias. Vale, pues hoy he leído una que me ha gustado mucho y es que los muertos contaminan. Resulta que. Vaya. Sí, esto ya había salido varias veces y es que resulta que cuando nos morimos y nos exhuman uh-huh. para desalojarnos de nuestro uh-huh. habitáculo de 5 metros cuadrados en el subsuelo, uh-huh. pues lo que hacen es incinerarnos. Sí. Y se ve que las cenizas acaban en las urnas y esas urnas, como pasa en Andalucía, uh-huh. suelen acabar en los ríos y en los mares. Y entonces, vale. pues la Unión Europea está pensando maneras distintas de guardarnos en las urnas para que no contaminen. Claro, claro. Entonces han sacado pues urnas de sal que se Vaya. Deshacen y otras que son pues están fabricadas de material biodegradable para que no contaminemos un poquito más. Así que nuestros últimos ya vestigios hasta eso contamina. Hasta el último momento. Es increíble, ¿eh? La verdad, que decimos de Estados Unidos y de la contaminación y tal, y somos nosotros mismos. También no muráis, no contaminéis. Claro, ha habido una empresa española que sí que ha creado una bolsita. Uh-huh. En la que tú metes las cenizas y lleva bacterias y tal. Y entonces tú tiras la bolsita, vale, la bolsita acaba. También se deshace y te comen las bacterias. Acabar comido por bacterias, tío. Sí, ya ves, ¿eh? En polvo eres y en polvo te convertirás. Y en polvo sí. Para las bacterias también. Exacto. En fin. Pues nada, muy fuerte, tío. Bueno, pero al menos se buscan soluciones para no contaminar los ríos y el mar, pues oye. Sí, está bien. Lo que podían hacer también es buscar soluciones para que la gente no se muera también, ¿no? O como hizo era el de los Rolling Stones, ¿no? Sí, que se sniffó a su santo padre. Exacto, pues esa es otra solución. Es una solución. Sniffémonos unos a otros. Claro. Y ya está. Vamos pasándonos a los familiares difuntos y tal. Vamos pintando. y así perfecto. Acabaremos con nuestros tabiques llenos de familiares y de amor. Otra noticia. Esta ya toca a España directamente y es que se está haciendo, desarrollando una nueva ley para las empleadas del hogar, que en España... La mayoría son mujeres, aunque hay un 6% de hombres y un 5% de extranjeros, si no recuerdo mal. Y bueno, esta ley permitirá que estas trabajadoras tengan un contrato escrito, una jornada laboral de 40 horas y a partir de ahí se cobren las extras. Y y bueno, para que estén regularizadas y que se tengan en cuenta su trabajo. Oye, pues me parece bien porque es un trabajo que las mujeres llevan, ciertas mujeres llevan desempeñando toda su vida. Además es el germen de la civilización. ¿Sí? El marido salía a cazar y la mujer se quedaba en la cueva con los hijos y con los quehaceres, ¿no? Entonces pues me parece bien que ya después de tantos años sí. Pues por decirlo así hayamos caído en la cuenta de que pues quizás pues oye, eso es un trabajo como cualquier otro, ¿no? Y bueno, claro. Pues no está mal que se ha pagado. Y además, si el gobierno lo puede permitir, pues perfecto. Pues sí, perfecto. Perfecto, sí. Y además muy moderno y muy bien. Y era una noticia que me ha llamado la atención y es un hombre de 44 años llamado Kasparov. Hermano de Kasper. O Kasparov. Pues resulta que es opositor a Putin en el... Sí, cierto. No lo sabía. Lo he escuchado en las noticias que lo han detenido, ¿no? ¿A quién? A Kasparov. ¿A Kasparov? Ah, por pues eso hacer no lo... oposición, sí. Ah, pues eso no lo he leído. Bueno, es que... He leído en El País, le han hecho una entrevista, y bueno, te voy a leer un parrafito que describe muy bien su país. Dice, el régimen de Putin tiene elementos feudales, rasgos del Estado corporativo de Mussolini y también características propias de la España franquista y de las dictaduras oligárquicas latinoamericanas. Pero no puede funcionar sin una fachada democrática y Putin se ha dedicado a pintarla. Se trata de un régimen policial empapado en corrupción que tiene por fin enriquecer a la clase gobernante. Rusia, tío, es sí. Caso perdido, tío. Parque temático de corrupción. Yo creo que no ha podido aguantar dejar de ser la potencia mundial en confrontación con Estados Unidos y han tenido que crear su propio estado de, no sé, especie de dictadura extraña. Y que de hecho allí, o sea, yo creo que dicen, y no estoy seguro tampoco, pero dicen que realmente el comunismo no ha desaparecido como tal, o sea, ha desaparecido, ¿no? Pero las costumbres y todo lo de antes sigue estando vigente. ¿Sabes? Que no sé. Sí, ¿tú qué opinas de Rusia, Pablo? Yo, pues... Es un país grande. Como la pregunta de Eurovisión. Sí, de las Mises. De las Mises. Es muy grande. Es grande. Los rusos son muy buenos. Hace mucho frío. Hace mucho frío. No, pues bueno, a mí no me importaría. No, claro. No, y sobre todo que bebes mucho vodka. Tú sabes lo bueno, Pablo. ¿Ves? Nosotros miramos las partes más malas de la vida. Pablo, mira lo bueno. Claro, es un tío positivo. Claro. Es que hay que ser positivo. Sí, hay que ser positivo, hay que ser positivo. Porque si no, mal vamos. Malamente. Sí. Bueno, y volando otra vez a España, pues Zapatero ha dicho que no ha mantenido contactos con ETA desde el último atentado en Barajas, pero que tiene que estar muy informado respecto al tema, después de que Mariano Rajoy dijese que no, que sí, que bueno. No. Pues nada, Zapatero ha dicho que no. Ya veremos dónde para esto. Esto es como gato al ratón. A 6 días de las elecciones. Todo el rato. Sí. El PP acusa, el PSOE se defiende y así vamos. Ya veremos cómo quedamos las elecciones, pero bueno, en fin. Sí. La política no deja de ser algo ya meramente ya espectacular casi. Según ya el sondeo del País subía en Valencia y en Madrid, si no me equivoco, y Andalucía ganaba el PSOE por ahora, según los sondeos. Así que, bueno, ya veremos. Eso como depende de cada pueblo, de cada provincia y tal, pues cada uno votará pues a lo que tenga que votar. Sí, no hay más. Exacto. No hay más. La gente hará lo tenemos que hacer un especial, tío, de programas electorales. Pues sí, la verdad, porque no eso estaría guay. No están exentos de originalidad y bueno. Es que no sé si lo comentamos hace tiempo lo de la wiki política. O sea, no lo conozco. Ay, se me ha olvidado el nombre, bueno, un bloguero muy conocido en internet ha formado, bueno, ha creado una wiki con todos los programas electorales de todos los partidos que se presentarán en las próximas elecciones, para no olvidar lo que han prometido. Claro, claro. Y para darse de lo que han prometido. Ahí está el tema, ahí está el tema. Porque es eso, se promete mucho y... Y luego no cumplen nada. Y no cumplen nada, sí, sí. Y o hacen inauguraciones y después la vuelven a hacer. Sí. ¿Sabes? Son técnicas, técnicas. Bueno, pues podemos recoger a partir de ya todos los programas, tío, los leemos. Pues sí, aquí, la verdad, porque es algo increíble. Exacto. Es luego increíble. Está lo de la Galería Jorge Juan, ¿te has enterado? No, ¿qué pasa? Lo de la Galería Jorge Juan la conoces, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Pues se han presentado a las elecciones en plan de coña, haciendo publicidad viral, haciendo como que se presentan y tal, pero sí, realmente sí, es sí, una sí, campaña sí. publicitaria. Muy bien, tío. Muy lo bien. Cual a mí personalmente me parece mal, porque se confunde ya, a la gente. Exacto. Que, la publicidad bueno, viral. Está, sí, sí, sí. Está dentro del humor y claro. tal, que está guay, pero yo qué sé, en una situación y más, en el contexto en el que nos encontramos ahora de tanta tensión política claro. y rivalidades y tal, pues hombre, claro. córtate un poquito. No, pero hombre, me parece, no sé, me parece algo sí, divertido, ¿no? Gracioso. Y gracioso. Uy, nos llaman. Espérate, en fin, sigue hablando. Pues sí. Pues eso, Pablo, nos hemos quedado tú y yo aquí ahora. Sí. En fin, pues ahora veremos quién es. A ver, igual es Javi llamándonos desde el trabajo o desde cualquier lugar, ¿no? Vaya. Bueno, Pablo, ¿tú cómo crees? ¿Estás bien? ¿Estás bien ahora mismo sí, con sí, nosotros? Bien. Sí. ¿Cómo ves la situación política más o menos? Pues, ¿cómo la veo? Pues que todos hacen siempre lo mismo. Exacto. Yo opino igual que tú, que creo que todos van a por el poder. Sí. No puedo entender cómo no hay... Nadie realmente honrado en la política. ¿Ha habido alguien realmente honrado en la política alguna vez? ¿100% no. honrado? Hombre, Suárez se fue porque dijo, me voy. Sí, pero... Eso es ser honrado. Y Aznar que dijo, sí, bueno. yo no continúo una tercera legislatura. ¡Ey! Y se fue. Que hoy ayer le profesó su profundo amor. Exacto. A su mujer muy en fuerte, pleno tío. Meeting. Muy fuerte, tío. Que te quiero mucho. Te quiero mucho. Algo increíble, la verdad, no sé a qué venía. Igual que lo de las declaraciones de beber y tal. De beber vino me parece algo fuera de lugar. Eso sí, eso, desde luego. No, esto también me parece algo de lugar. No me importa la vida de Aznar ni de su mujer, quiero decir, no, ya. Pero mira, se hace la pelota. Yo creo que Aznar se cree que es un presidente español de leyenda o algo. Tipo, yo qué sé. Tipo los típicos expresidentes americanos que salen ahí y con todas las galas y tal. Pues me parece que va de eso, pero no sé. Un tipo muy extraño, Aznar, con su larga melena. Del Rey León. Ya es el Rey León. Bueno, y ahora fuera risas porque una noticia triste y es que ha sido asesinada otra mujer por violencia machista cierto, o doméstica cierto. O de género. De género se ve que está mal porque el género es masculino o femenino. Que claro. afecta solo las palabras. Claro. Una mujer romana de 21 años a manos de su compañero sentimental. Y bueno, llevan 29 mujeres en lo que va de año. Yo, a ver si esto se acaba ahí una vez. Esta gente no sé realmente si lo hacen a propósito, si no ven la televisión, si no leen el periódico, si no oyen la radio. Porque, no sé, o sea, que no son pocas las noticias de maltratos que tenemos al día. Si no al día, alguna semana... Y de los siempre que no alguna. Nos enteramos, desde claro, luego. Porque... Sí, claro. Y la gente sigue teniendo la sangre fría de seguir matando a sus esposas y novias. Es algo increíble. Esa pero gente no... ¿Qué se les debe pasar por la cabeza para claro, hacer una cosa así? Que eso, por cierto, también hablaremos traeremos a Débora. Cuando venga Débora hablaremos también de la doméstica. La mentalidad del psicópata. Bueno, es que esta gente tampoco creo yo que sean psicópatas, ¿no? Son gente de muchos celos. O véase usted lo que tenga en la cabeza. Pero bueno, que en fin, que no sé, no veo ningún tipo de... Y además, tal y como está el tema, estamos viendo casi todos los días muertes a manos de novios y tal. Y no entiendo. En fin, esperemos que esta situación pues decaiga. Pues sí, bastante, porque si no... Poco a poco, y si puede ser rápido, mejor. Bueno, ¿te acuerdas que la semana pasada hablamos del absentismo escolar y de la tasa de... Era cuando tomaban la absenta en la clase. Exacto, sí. El Modeler y todos estos. Exacto. Bueno, pues hoy en otro artículo del País comenta, hace referencia al sistema... Que han vuelto a bajar, ¿no? No, hablando sobre el sistema escolar en Portugal. Allí el abandono asciende hasta el 50%. Ya sabes, Portugal, cómo es. Pues de los presupuestos generales del Estado, 6.000 millones se dedican a la educación, de los cuales el 93% se dirigen a pagar las nóminas de los profesores. Y eso ha provocado pues que cada año se pierdan 20.000 niños en las escuelas. Claro. Y ahora pues están desarrollando un proyecto que se llama Nuevas Oportunidades, que ha cerrado 2.000 escuelas rurales. 2.000. Muy bien. Muy bien. Aunque ha conseguido inscribir a 250.000 alumnos. Oye, una cosa, algo tendrán que hacer. No sé. Yo sé que Portugal es un país que, bueno, no quisiera decir que no está tan evolucionado como nosotros, por ejemplo. Mm. Pero quiero decir que no, al menos hay algunos factores más preocupantes para hombre, para yo creo que la cultura es lo más importante. Claro. La cultura de pero un país. Pero realmente tengo entendido que hay bastante pobreza. O sea, hay bastante alto nivel de pobreza y tal. Mm. Y eso es por algo. Quiero decir, son Europa y tal, pero no sé. No lo entiendo. Realmente estamos al lado. O sea, quiero decir, nosotros en España somos un país pues con nuestros más y nuestros menos, ¿no? Pero de somos países yo conocía, tenía entendido que en Portugal se demandan muchas enfermeras españolas, que se ve que aquí la formación que les dan muy buena y que... Sí. Bueno. No y sé, en Inglaterra también. Y, sí, es y verdad. En más países de Europa. Bueno. ¡Viva las enfermeras de España! ¡Viva! Y en el mundo de los deportes, Nadal terminó su racha de las 81 victorias consecutivas sobre tierra batida. Perdió contra el grande, el número uno, Federer. Federer, 2-6, 6-2 y 6-0. Allá que estamos de parecidos razonables, Federer es Tarantino más Morrissey. Vaya, no lo había pensado. Es verdad. Pensadlo cuando lo veáis. En fin. Bueno, pues perdió 2-6, 6-2, 6-0. Una pena. Una lástima, pero se vio que Nadal no estaba en su mejor momento después de... Bueno, pero se dejó la piel bastante. De Roma y Monte Carlo, la verdad es que... Hombre, para mí el partido fue bastante soso. Sí, el primer no, set claro, pero se nota arrolló, que... pero no pudo levantar ya los otros... Bueno, hubo alguna jugada que sí, pero fue interesante, pero bueno, sí. Se ve que Federer ha estado entrenando ahora con otro chaval zurdo y ya se ha aprendido la lección bastante, ha tomado notas y... Claro. Bueno, en cualquier caso, felicitamos al señor Federer porque pues sí. Si es el número uno es por algo. Sí, le han hecho un sello y todo. ¿Sí? En Suiza. Le han hecho un sello ya de por el honor ya de ser un tenista ya el más importante consolidado. Casi. Así que enhorabuena desde aquí. Y bueno, una noticia económica que me ha llamado mucho la atención y que a Pablo Motos también, porque Juan Herrera la ha comentado esta mañana, y es que una empresa escocesa lleva a China las gambas que pescan en Escocia para que las pelen allí y luego vuelvan a Escocia. O sea, esto de la deslocalización de las empresas genera unos amigos un tanto raros. Extrañas parejas. O sea, yo pesco gambas en Escocia, me las llevo a China, me las pelan allí, que cada vez que los chinos tienen unas manos para pelar. Claro, los chinos son peladores. Es que la pelan, que da gusto, chaval. Me parece algo increíble. Las deben de pelar muy bien. Pues sí, ya ves. Perfecto. Están especializados en pelar gambas. Ya ves tú lo poco que les costaría pelar las gambas allí. No sé, no, yo, vamos, allí creo que pones un anuncio en el periódico de pelador de gambas y la gente se apunta. Claro. Sí. Pero bueno, en fin, no, tienen que llevarla a China, tienen que gastar combustible o derivados, tienen que, bueno, en fin, sí. Es el negocio, el business. Y bueno, de China volamos a Francia, Festival de Cannes. Se ha presentado hoy Chacun. Que es una película realizada entre 32 directores. Vaya. Entre ellos Gilles Jacob, que es el director del festival desde el año 78. Uh-huh. Y bueno, es un compendio de cortometrajes de 3 minutos en el que expresan su estado de ánimo respecto al estado actual de las salas de cine. Vaya. Autores que han colaborado en Chacun tenemos a Alejandro González Iñárritu, Babel, Mores Perros. Sí. Ken Loach, Joel Cohen, de los hermanos Cohen, sí. Cronenberg, Wong Kar-wai, el de In the Mood for Love, Deseando Amar, que se ve que no ha triunfado mucho este año en Cannes, y también de la película 2046, que 2046. Es una reelaboración de In the Mood for Love. Yo aún no he visto 2046. Cuesta verla. Pero bueno, te recomiendo que veas primero In the Mood for Love o Deseando Amar. Ok. Porque... In the Mood of Love, ¿no? In the Mood of... Sí, pero bueno, la encontrarás como Deseando Amar. O sea, bueno, exacto. Hay una... ¿cómo se llama, che? En la calle Turia, llegando al Carmen. La calle por la que nos metemos siempre, ¿dónde está? Sí, la calle de... Bueno, pues preferimos no hablar. Bueno, ahí hay un videoclub, se llama Versión Original. Ah, sí, si no cierto, me lo dijiste, sí. Pues ahí la podrás encontrar, además de toda la colección de películas de Wong Kar-wai. Parece que es un videoclub muy interesante. Sí, sí, ¿no? de cine de autor, sobre todo. Y hacen coloquios, charlas. No he podido ir todavía, pero me gustaría ir. Primero te recomiendo esa Deseando Amar, y 2046 vale. Es... Hay una escena en The Mood for Love que verás, hay una el número de la habitación es 2046. Pues sí. Es la reelaboración de esa película y se basa en esta, solo que mete cosas muy extrañas y un poco rayantes. Pero bueno, Increíble. Espérate que nos llaman. Perfecto. Pues nada, Pablo, ¿te gusta el cine? Sí. Pues a mí también, lo que pasa es que últimamente estoy un poco de capa caída. Porque no hay películas realmente... No hay ni películas que no, sean yo estoy esperando buenas. Yo estoy esperando una película que sea un clásico ya del siglo XXI ya. No, porque el siglo XX tiene muchas películas, en todas las décadas tiene alguna película relevante, digamos, ¿no? Ya sea los 60, los 70, Jurassic los 80, Park, los 90. Tío, Jurassic Park. Jurassic Park fue... se quedó ahí la isla y ahí se quedó. Pero estamos esperando una película realmente relevante para la historia, que quede ahí como un clásico. Ya estamos... Tiene que llegar en algún momento. Ah, bueno, por cierto, hablando de películas, ayer vi... ¿Ayer fue? Sí. El Hijo de los Hombres. Ah, ¿y qué tal? Bien. Para pasar el rato está bien. Sí, claro, no es película, tampoco es lo que película. te esperas me gustó, más de lo que... Me gustó mucho, y cuando se lo conté a mi padre se descojonaba, que era la cámara en segunda persona, que le va siguiendo continuamente. A mí me mola mucho el rollo ese. Eso estaba muy, muy conseguido, el hecho de que consiguiese hacerte sentir como un personaje exacto. Eso me gustó mucho. La historia, pues bueno. La historia dentro realmente de lo que cabe, promete mucho. Exacto, es que es... prometedora, quedas, pero luego... Claro, te quedas con sabor un poco así. Pero bueno, no, pero la película realmente, o sea, a pesar de eso, el aspecto... El aspecto de... Bueno, apocalíptico, fotografía y tal, y los efectos está y muy conseguido. La banda sonora también mola mucho, también. Está muy conseguido también. Y crear un ambiente muy... Consigue reflejar bastante bien un poco el... Lo que podría ser el futuro. Muy bien, 10:31 de la mañana, hoy lunes 21 de mayo. Sí, es que se nos pasa el tiempo, tío, que es un primor, tío. Esto es increíble. Estoy escuchando La Cucharilla en Burjasot Radio, la 93.80, y ahora vamos un poquito de música. Un poco de música. Te voy a meter un corte de audio sacado de internet, porque no se encuentra todavía, no ha salido, de un grupo de DJs franceses que se llaman Justice. A ver si te gusta. Ok. We'll be right back. esta era We Are Your Friends, eso. Vaya. Se me había olvidado. Never Be Alone. ¿Dónde estaréis, músicos de jazz? Suena muy bien. ¿Sí? ¿Te ha gustado? Sí, la verdad es que el jazz, bueno, es un género ya archi conocido y archi respetado, explotado por muchos sectores de la sociedad. Bueno, en fin, vamos a ya a lo que es el tema. A la matraca. Vamos a lo que es el tema ya, aunque dispongamos de apenas 25 minutos, pero bueno, esperemos que se nos dé todo bien y lleguemos a encajar todo lo que queremos encajar bien, ¿eh? Después ya comentaremos la noticia que tenemos. Tenemos una noticia primiciosa. Bueno, que sepáis que vamos a hablar de los fenómenos, ciertos fenómenos conspiranoicos y paranormales en general. Así como también vamos a hablar un poco del cambio climático por encima y vamos a hacer ciertos comentarios interesantes. Pero tenemos para el final reservado una noticia de alcance muy especial. Muy especial, en el que demuestra que, bueno, las historias increíbles no solo se producen en lugares lejanos, sino... Puede ser al lado de tu casa. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Me tienes intrigado, Vicente. ¿Cómo lo verás? ¿Y tú más? ¿Yo más? Sí, joder. Sí, ya verás, ya verás. Ya verás. Bueno, en fin. Comente. ¿Vosotros soléis observar el cielo? Sí, cuando duermo. Vaya. No esperaba esa respuesta. Sí, hombre, mucho, porque me gusta mucho fotografiar las nubes. Pero vale. Aparte de eso, creo que no. Pues bueno. Aquellos que no se hayan fijado en el cielo mucho, pues parece que no se habrán dado cuenta de las estelas de avión, ¿no? Porque las estelas de avión, los aviones pasan, ¿no? Sí, eso sí. Y pues dejan una estela de combustible. Más que pasa, vuelan. Vuelan, ¿no? Vuelan. Pero pasan, ¿no? Dejan una estela de combustible, ¿no? Como es natural, ¿no? Sí. Pero esas estelas, que se llaman contrails, que son las típicas estelas de avión que desaparecen a los 10 minutos aproximadamente, ¿no? Pues son las clásicas, las normales, ¿no? Pero existe otro tipo de estelas de avión. No me digas. Que son los chemtrails. Uy. Que son las estelas de avión que permanecen durante horas. Esas grandes estelas de avión que vemos que llevan ahí ya una hora o dos y que se están expandiendo cual gas extraño durante, que es extraño y con formas extrañas y tal, pues esos son chemtrails. Vale. Eso es un fenómeno que está pegando un increíble boom en todo el mundo desde hace ya ciertos años, porque se supone que detrás de estas actividades hay una intención para algunos, hay varias teorías. Pero para algunos, un intento de los gobiernos de cambiar el clima, modificar el clima como quieran, ¿no? A la carta, clima a la carta. De hecho, salió en las noticias. Salió en las noticias, mira, salió en un periódico de Cataluña, que lo busqué y no encontré la noticia. Y no pude contrastarlo, no pude, por tanto, decirlo, que aquí solo decimos información veraz. Contrastada, totalmente. Y bueno, y eso. Entonces, pues eso. Hay ciertos intentos, parece, según lo que dicen la gente y los investigadores, de que los gobiernos están intentando cambiar el clima. O modificar el clima como se desee, ¿no? Yo había oído lo de, no sé si era en León o por ahí, que había una rivalidad entre dos pueblos o dos zonas, porque una de ellas tiraba productos químicos en las nubes o no sé qué, para que no descargasen y descargasen en el agua. Exacto, en su es zona, que claro, es algo que puede parecer extraño, pero realmente no lo es. O sea, es tan fácil como eso, como coger un avión y fumigar. Fumigar, ¿no? Lo que pasa es que el problema está en que dicen que esos productos químicos son nocivos para la población y caen. Claro. ¿Vale? Entonces ese es el problema, ¿no? Otros dicen que detrás están los masones que nos quieren. ¿Cómo no? Nos tiran gases y los gobiernos, el nuevo orden mundial que nos quiere. Nos tira una sustancia que afecta al cerebelo, que afecta a la voluntad humana y nos ablanda la razón para manejarnos mejor y tal. Ya. Esa es otra teoría conspiranoica ya totalmente friki. A lo Kubrick, ¿no? Exacto. Pero aunque esto puede parecer meramente de Iker Jiménez. Sí. Tengo aquí un documento. Uy. Tengo un documento que de hecho me está pegando el FBI bajo. El próximo programa ya viene Pablo, que sepáis. No, de hecho del micrófono está saliendo ahora un gas. Sí, es verdad. Bueno, en fin. Una página web de climatología, de estudios climatológicos, sí. Pues denunció ante la Fiscalía de Bonn a Alemania. Bueno, sí, Alemania. Sí. Realmente no Alemania. Denunció a los responsables, no sabían quiénes eran, ¿no? Sí. Por intento de manipulación climática. ¿Onda? Vale. Entonces lo voy a leer todo como está aquí, ¿vale? Muy bien. Que pone, denuncia a la fiscalía, pone experimentos climáticos, denuncia contra desconocidos. Pues no saben quiénes son. del 12 de febrero del 2006, ¿vale? Uh-huh. Y aquí pone, el 16 de febrero de 2006, Donnerwetter.d se ha puesto en contacto con la Fiscalía. Estimados señores y señores, por la presente presentamos una denuncia contra desconocidos por, ahora imputa los cargos, confusión intencionada ante el público, sospecha de influencia en el clima, que es una infracción contra la normativa de la ONU, que la ONU estipula que no, ningún gobierno puede hacer intentos de cambio de clima, claro. ¿Vale? O sea que alguien ya lo intentó. Es verdad. Alguien lo intentó y no se puede, ¿no? Uh-huh. Y contaminación del medio ambiente, ¿vale? Uh-huh. Entonces, ahora ya paso a leer lo que es la carta íntegra, ¿no? Uh-huh. Que pone que el 12 de febrero de 2006 tuvimos conocimiento de que el radar meteorológico que sirve para el reconocimiento de áreas de precipitaciones fue manipulado activamente durante determinados días, ¿eh? O sea, tenemos una evidencia real, realmente, ¿vale? Y pone, porque estos son profesionales de la meteorología, ¿no? Y pone, la imagen del radar es una base importante para la determinación de las previsiones meteorológicas. Nuestra empresa crea previsiones meteorológicas para los medios de comunicación. Suministramos informes meteorológicos para la radio, televisión y clientes de internet. O sea, como veis, es de alcance. Como servidor del Norddeutschen Rundfunk, creamos pronósticos para el videotexto y las ondas de radio del NDR. Esto, pues no sabemos. Bueno. Más tecnológico. Uh-huh. Sí. Por ejemplo, NR2, NR-Info. Bueno. Yo no lo sé, tú sabes algo. No, a ver. Vale. Bueno, pues continuamos. El presente caso documentado contiene la imagen del radar del 19 de julio del 2005, a lo largo de cientos de kilómetros, que normalmente deben interpretarse como lluvias, ¿vale? Sí. Tal y como determinó un análisis posterior, sin embargo, estas estructuras no pudieron generarse por fenómenos meteorológicos naturales, ¿vale? Sino que tienen que haber sido originados por una intervención premeditada del hombre. Existe la sospecha de que la imagen de radar fue manipulada activamente mediante la dispersión de partículas o sustancias, ¿vale? Cualquier otra explicación queda excluida por una elevada probabilidad, ¿eh? O sea que tenemos extrañas formaciones de nubes y tal que deben haber sido obligatoriamente creadas por el hombre, ¿vale? Eso es lo primero. Y nada, bueno, continuamos. Hasta ahora estas técnicas fueron principalmente usadas exclusivamente para fines militares de la manipulación del clima, ¿vale? Sin embargo, la dispersión de materiales a cientos de kilómetros y, consecuentemente, también la manipulación del clima está prohibida por la normativa de la ONU del año 1977, como hemos dicho. También implica una masiva contaminación del medio ambiente, como es normal, bajo circunstancias, dependiendo de la sustancia utilizada, e incluso supone una amenaza de la salud de la población, ¿vale? Mediante la dispersión de las partículas también se confundió intencionadamente al público. De esta forma, nuestra empresa pronosticó en la emisora del Nordrhein-Westfalen, en base a los datos falsos del radar, por ejemplo, chubascos en la región de Baja Sajonia, que no existen, ¿vale? O sea, que estaban mintiendo también. Además de los datos del radar, entran en sistemas de previsión automáticos, que basados en valores de medición manipulados, conducen a pronósticos falsos, ¿vale? Coño. A consecuencia de las previsiones meteorológicas falsas al público, se le crea un daño ocasionado por falsas decisiones, ¿vale? Solicitamos un esclarecimiento, quedamos a su disposición para cualquier pregunta que deseen formular. Madre mía. Algo increíble. La verdad que, bueno, ha traído mucha cola y está trayendo mucha cola y hay mucha gente que se está interesando en todo el mundo. Y bueno, y gracias a internet y tal, y al alcance que tiene, pues la gente envía fotos, envía... Esto es normal, tal. Habla con profesionales del mundo de la aviación, del mundo de la meteorología, y hay de todo, ¿no? Pues están los típicos que lo desmienten, que dan una explicación de que la presión del aire y tal crea cierta condensación de aire que puede hacer, depende de la altura... Pero bueno, sí, ya cuestiones más técnicas, exacto. Pero que claro, pero uno que no tiene ni idea, pues claro, que al menos es algo que no debemos de pasar por alto, porque realmente más que mero hecho es algo que puede estar poniendo en peligro nuestra salud también, claro. Entonces, sabes, no es que sea un tema típico de conspiración, sino, claro. De que podemos decir, bueno, qué bien, ¿no? Pero nos olvidamos, es algo serio. Pero bueno, realmente no sabremos hasta un tiempo. Hasta que nos hagan la autopsia. Exacto. Si esto es cierto o no es cierto, o quién lo está haciendo, o quién hay detrás, o no sé. En fin, ya veremos. Muy bien. Pues nada, bueno, como he dicho ya, son menos cuarto. Bueno, sí, menos cuarto. Ya vamos a empezar ya con la noticia, ¿no? Sí, ya, si no nos va a dar tiempo, ¿no? Sí. Vale, pues bueno, vamos a hacer una pequeña introducción. Bien. Vosotros sabéis que existen criaturas en todas las partes del mundo. Sí, lo que tiene la biodiversidad. En todas las partes del mundo, ¿vale? Ya es que me ríe ya. Sí. Existe el lago Ness, la bestia del lago Ness. ¿La pantaruja? La pantaruja. Sí. Existe... No la he visto. Es que hoy no ha venido, está en el médico. Calla. Existe el yeti. Sí. Existen multitud de animales... Pocos conocidos por la ciencia, ¿no? Pero hasta ahora no habíamos conocido ninguno en el entorno del Horta Nord. ¿Vale? ¿Ah, no? Estamos hablando del enigmático y increíble caso ocurrido en 1990. La bestia de Borbotó. ¿La bestia de Borbotó? La bestia de Borbotó, como puedes leer. Estamos, no, no lo puedo leer. Pablo y yo, bueno, sí. Pablo y yo documentándonos sobre estos temas que tanto nos interesan. Y en una página de criptozoología vimos el extraño caso de la bestia de Borbotó. ¿Vale? Un caso increíble, totalmente relevante, con increíbles localizaciones con el matadero de Burjasot. ¿Qué? Godella, la huerta de Godella, Moncada. Moncada también, Rocafort. Un ser misterioso. La policía, los valientes policías de Burjasot, que desde aquí saludamos y damos las gracias por ser tan valientes y protegernos de criaturas del Averno. Y bueno, y esto totalmente cierto. Vamos a comentarlo, que se nos acaba el tiempo. Bueno, vamos a empezar, Pablo. Ahora nos repartimos el texto, ¿no? Vale, bien. Repártenselo. Empezamos, ¿vale? Bueno. Cuando hablamos de la aparición de extrañas criaturas, nos parece que semejantes cosas solo pasan en lugares remotos. Sin embargo, en más de una ocasión, estos raros animales se presentan cerca de nuestros propios domicilios. La bestia de Borbotó fue uno de los seres que me rodeó durante largos meses por los pueblos cercanos a Valencia. Aquí hay un bonito fotomontaje de la huerta de Godella. Ajá. ¿Vale? Bueno, y ya continuamos, ¿vale? Vale. A pocos kilómetros de la ciudad de Valencia y en plena comarca del Horta se encuentra el pequeño municipio de Borbotó, una apacible localidad que vio rota su tranquilidad durante 1990, cuando un raro animal merodeó por campos y naranjos. Al principio, las marcas en los árboles y las extrañas huellas no preocuparon demasiado a los vecinos, hasta que poco a poco fueron multiplicándose al mismo tiempo que eran también observadas en los pueblos vecinos de Moncada, Burjasot y Godella. La gente comenzó a tener miedo. Los propietarios de los campos no estaban tranquilos cuando iban a trabajar, sobre todo teniendo en cuenta que el riego debía ser nocturno. La intranquilidad aumentó todavía más cuando las garras del animal despellejaron un limonero en la entrada misma de Borbotó. Y el temor de los vecinos a sufrir ataques hizo intervenir a la policía de la zona. Un día, la bestia de Borbotó, como la llamó la prensa, desapareció dejándonos un misterio que todavía sigue pendiente de ser aclarado. Hoy, tras 6 años, bueno, tampoco atrasada la noticia, pero bueno, aún está la bestia de Borbotó por ahí. Desde que el extraño animal vagara por el lugar, los vecinos todavía niegan rotundamente la versión oficial que habla de un perro semisalvaje. ¿Vale? Y aquí ya se entra en una dialéctica. ¿Qué era? ¿Un perro, un gato, un oso? ¿Qué puede ser, Pablo? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser esto? Léanos un poco, léanos. ¿Pero todo? Sí, o lo que quieras. Podemos continuar la semana que viene. O si quieres, leo yo y tú comentas algo o lo que quieras. Bueno, yo te puedo comentar que estimaban que se trataba de un felino de entre 40 y 50 kilos de peso. Vaya, vaya. Nada. Y solo, ¿eh? Sí, sí. Nada, poquito. Sí. De estos pardos, mansos. Se alimentan bien. Sí, bueno, en fin, que se trataba de una bestia inmunda. Algo... felino. Una bestia inmunda. Bueno, en fin. ¿Y eso está por ahí? ¿Suelto? Sí, sí, ¿pero sí lo han cazado? Sí. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí. Mira, te leo. Léeme. Mira, te leo. Vamos a pasar a... el primer contacto que mantiene la policía local de Burjasot. Sí. ¿Vale? Con el... ¿Pero contacto con visual o...? Contacto visual. ¿O verbal? No, bueno, sí. Contacto visual con la bestia, ¿no? Vale. Leo, ¿no? La mejor oportunidad no tardó en producirse un pleno día, la mejor oportunidad de avistamiento. Una mañana, a la hora del almuerzo, un grupo de trabajadores se encontraba en la terraza del bar del matadero de Burjasot, cuando de pronto la bestia apareció soltando la tapia del depósito de coches de propiedad del ayuntamiento y se fue caminando pausadamente hacia la semiderruida alquería del Pi. La alquería del Pi. Sí, sí, dicen sí que habitó en la alquería del Pi. Los hombres le gritaron. ¡Eh! ¿Por qué? No hay saber por qué le gritan a un bichejo inmundo, pero bueno. Pero ni siquiera se volvió. La policía local acudió al ser llamada pudiendo ver las huellas dejadas por el animal. Se estimó que se trataba de un felino entre 40 y 50 kilos de peso. Vale, pero primeramente se hablaba de un perro salvaje. Ahora se hablaba de una pantera. Vaya, hombre. Pero bueno, después de todo, los testigos describían un gran animal de color negro muy oscuro, que andaba con el lomo hundido, muy pegado al suelo y que poseía una larga cola. Pero contra esto, las personas que lo habían visto afirmaban que su cabeza era como la de un perro y sus movimientos no eran como los de un gran gato. O sea, no era una pantera. Algo que desde luego no encajaba con las huellas de felino que se estudiaron tras su aparición. Claro. De todas formas, pese a los relatos, las descripciones de numerosas personas y el tipo de marcas que dejaba en los árboles, se añadió a los existentes el nuevo rumor de que un oso negro se escondía a la Huerta Valenciana. Un oso increíble, tío. Y bueno, ya tenemos el tema de las actuaciones oficiales. Que ya empezó el tema a salir en las provincias y todo. Ah, sí, mira, salió en las provincias. El día de las provincias, del 24 de junio de ese año, pudimos leer un amplio reportaje sobre las andanzas del animal. Y ese mismo día nos acercamos a la zona. Yo no, sino el periodista que hizo esto. En un bar de Borbotó localizamos a varias personas que, si bien no habían visto directamente a la bestia, la habían oído por la huerta. ¿Vale? O sea, sí, que estamos ¿cómo se oye a la bestia de Borbotó? ¿Cómo? ¿Cómo se oye a la bestia de Borbotó? Pues no sé, se oirían ruidos extraños. No sé. Bueno, pero por esa zona hay más bestias que sí, son humanos también. Sí. O eran propietarios de árboles que habían sufrido los ataques del animal, ¿vale? Ante nuestras dudas sobre lo que contaban del animal, nos acompañaron al limonero despellejado. ¿Eh? Hay una bonita foto aquí que no podéis ver, pero bueno, ya veréis si os metéis en la página, que no recuerdo cuál es. Pobre limonero. Que se encontraba en el mismo pueblo. Desde luego... Tengo yo aquí. Desde luego, las profundas heridas de la corteza nos impresionaron. También nos aseguraron que la Policía Nacional o Guardia Civil habían rastreado la alquería del Pi con la ayuda de perros. ¿Pero no repararon el árbol? ¿No le pusieron un vendaje, un torniquete, algo? Algo le pondrían. Si estaba despellejado, pobre animal. Algo le pondrían, pero para que eso ya no importa. Ah. Lo que importa es el histrionismo, la bestia de Godella, y ya está. Pues nada, ahora ya decimos que los perros habían hecho con la Guardia Civil un cerco, ¿no? Sí. Entonces fueron a la alquería, que presuntamente era la guarida de la bestia. Mm. O sea, allí se escondía la bestia de Godella, bueno, de Borbotó. Y bueno, se veían huellas de perros y de animales y tal. Pero bueno, no podían averiguar realmente de qué animal eran, ¿no?, las huellas. Pero bueno, en fin. Solo se podía decir que por los naranjos dañados, se podía decir que eran unas garras de considerable fuerza y tamaño, ¿no? Pues nada. Ahora ya venimos a lo que nos interesa, que es... Que esto no nos interesaba. No, sí. Pero ahora ya entra Godella y tal, que es mi pueblo. Es que en Godella sois más raros. Claro. Pues nada, la policía local de Godella, esos grandes héroes, aseguró que eso eran historias de campesinos sin fundamento. Como siempre, los de Godella quitándole peso a todo. Y la Guardia Civil de Moncada negó haber llevado a cabo cualquier intento de atrapar al animal. Aunque uno de los guardias sensiblemente... Esto es muy bueno, tío. Aunque uno de los guardias, sensiblemente nervioso, reconoció a regañadientes que habían intentado acercarlo sin éxito en la propia Moncada tras el aviso de un vecino. La policía de Burjasot intentando pillar a un animal desconocido. La huerta, tío. ¿Dónde vais? ¡De caza! Es ostras, algo impagable, tío, pero bueno. En fin. Y nada, pues eso. Tenemos más datos sobre la bestia que nadie dice lo que es, en realidad. Dice que una de las posibles... Si alguien sabe algo de esto, que llame. Exacto, por favor, que alguien llame, si se ha averiguado algo, si alguien al final descubrió. Estamos hablando del año 1990. Claro. Si alguien descubrió lo que se trataba y tal, o si se desclasificó el caso, o yo qué sé, que nos lo digan, por favor, no podemos estar aquí en ascuas. Bueno, aquí también dicen que unas posibles explicaciones se basaban en que se había escapado de algún chalet o alquería. O sea, no dicen qué tipo de criatura era, pero se podía haber escapado de un chalet, ¿vale? ¿Eh? O sea, que hay gente que tiene monstruos en chalets. Claro. Pero bueno. Hay quien tiene piscina y quien tiene una bestia de Borbotona, ¿no? Claro. Y su dueño, bueno, pues no se atrevía a denunciar su fuga por miedo a la sanción, ¿eh? O sea, que por no pagar decía, bueno, vaya por ahí, ¿eh? Yo hago el loco. Pues eso, ¿eh? Y nada. Pues nada. Sin embargo, los vecinos no habían escuchado nunca los ruidos o los enormes rugidos que normalmente delatan la presencia de estos animales en domicilios particulares. Normal. Tú vas a tener un monstruo infernal en tu casa y, claro, no va a estar en silencio. Claro. Bueno, pues eso. Tampoco se había localizado a ninguna persona que comprara despojos cárnicos en cantidad para darle comer o que en su basura hubieran visto los empleados de la recogida de restos sospechosos, ¿eh? Como, no sé, trozos de huesos, residuos de sangre, ¿eh? Pues lo típico de un animal infernal. Animal infernal. Pues nada, para la policía podía tratarse de un animal salvaje bajado desde el monte y que ahora le resultaba imposible salir de una zona rodeada por vías, carreteras, casas y urbanizaciones, ¿eh? Uh-huh. Pero bueno, los testigos del bar del matadero, que están muy relevantes en la investigación, no repitieron las descripciones que habían dado a la prensa. Algunos de ellos, en especial una mujer, aseguraron que nunca habían visto animal semejante, ni siquiera en los documentales de televisión, ¿eh? Dos sujetos, en esos de lados tan soporíferos. Sí. Dos sujetos sin identificar que se presentaron como biólogos habían almorzado en la cafetería. La cafetería, como siempre, tiene cierta relevancia. Y en la conversación que mantuvieron con la camarera, aseguraron poder capturar a la bestia. Y para ello preguntaron todos los detalles que la mujer conocía. Pues pese a haber visto las huellas y las marcas de los árboles, no sabían de qué animal se trataba, ¿no? O sea, estamos ante un caso realmente increíble. ¿Habéis llamado a Cuarto Milenio para comentar esto? Pues la verdad es que no. Pero podríamos hacerlo. Llamaremos a Iker Jiménez y le diremos, ¿tú conoces a la bestia de Borbotó? La bestia de Borbotó. El otro día, de hecho, sacaron lo de en Francia, en el siglo XVIII, que había una criatura también en un condado de Francia y tal, que iba matando a gente y tal. Ah. Una bestia desconocida. Sí, sí. No, no tenía y idea. Tiene ciertas semejanzas con esto, menos que no me nombre a nadie, ¿no? ¿Echamos un email? Pues sí, la verdad es que sí. Sería y así muy... que en nombre de la cucharilla. Claro. Sí. Y además Pablo ya ha mandado una foto a Cuarto Milenio. Ah, sí. Sí, mandé una foto, pero no salió. Vaya, no, pero saldrá la semana que viene, quizás. O sí. Alguna vez. ¿Puedes comentar de qué iba la foto o lo reservamos para cuando la emitan? Una extraña. Bueno, sí. Salía una cosa extraña en la parte derecha de la foto, arriba. Mm. De fondo del Museo de las Ciencias. Sí. Y no sé, como si fuera un lazo de luz o algo. Muy raro. Es que después hice otra vez la misma foto y no salió nada. Salió normal. Ya. No sé. Bueno, lo enviaremos para que sus analistas nos den. Pues sí, la verdad. Sí. Pues sí. Bueno, pues nada, acabamos con esto ya. Ya está, ¿eh? Pues nada, dice. Es que me gustaría leer esto. Sí, sí, como tantos otros lugares de Valencia que ha recibido la visita de estos animales imposibles, ¿no? O sea. Aquí dicen que quiméricos. Hay más sitios en Valencia que reciben animales imposibles, pero bueno, en fin. Mm. Bueno, Bruno, esta noche ya no dormirás tranquilo, supongo. No, justo al lado de la huerta. No, sí, yo que hoy he dormido con la ventana abierta porque ya agobio un poquito. La bestia de Borbotó, tío, puede saltarte por la ventana, tío. Sí, hombre, una vez me entró un gato. Porque los vecinos lo dejan suelto y me entró por la repisa. Si entra un gato, tío, entra el demonio de Borbotó, tío. Hostia, qué miedo, ¿no? Que lo sepas, tío. Bueno, pues nada, me compraré un rifle. Cómprate un rifle. Sí. Y... bueno, ir al banco. Y lo compro allí. ¿Balas de plata o de plomo? De plata, tío. Es de que plata. Aquí no lo hemos leído, pero aquí empezaron a decir que se podía tratar incluso de un demonio. La gente empezó a crear ya. Sí, es que sale hasta una foto de un demonio. Sí, sale una bonita foto en la que se ve un animal mitológico extraño, ¿no? Y de fondo la huerta de Godella y tal. Es muy, muy original. Muy bien. Pues nada, llamaremos a Iker Jiménez y a ver si nos hace. Pues sí, favor. La verdad, porque sí. es un tema. Un raro, raro caso, la verdad. Y además en nuestra tierra aquí del Horta Nord. En la poca huerta que nos queda. Bueno, señores, las 10:58 se termina ya la cucharilla porque nos tenemos que ir. Recordaros el número de teléfono, al menos para que lo tengáis apuntado, porque si llamáis ahora no lo pienso coger. 96-363-3702. El mail, lacucharillaradio@gmail.com. El blog, lacucharilla.blogspot.com. Mi RH positivo A, o algo de eso. Sí, bueno. Y nada, ha sido un placer tenerte aquí, Pablo. A ver si puedes volver el lunes que viene. Exacto, a ver si podemos. A ver si Pablo tiene posibilidades de venir el próximo lunes. Y continuamos pues con comentando temas como estos tan increíbles. Tan apasionantes. Sí. Y nada. Pues nada, nos despedimos ya hasta la semana que viene, el lunes. Pues sí. Y os dejamos ya con el último tema de Justice, este que se llama Dance. Perfecto. Pues nada, vale. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.